Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. ...17.01 en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados, volvió el verano a Buenos Aires, El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Ya llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Miércoles en Radio Sur y arrancamos este programa. Pero qué sudados. Cortina, ¿Les gustó? Hermosa. Me alegro que ustedes la hayan escuchado por primera vez, porque o por la primera vez acá en vivo, directamente, porque la estrenamos ayer, el día martes, el Día de la Música, con Tomás Cavado, con el que estuvimos recorriendo un poquito la música y de dónde proviene el dúo conformado por Miguel Calvo y una señorita que se llama Parodi. El dúo Parodi Calvo, ¿tá? Que tocan folclore y que son de la carrera de Manuel de Falla. ¿Algo de Teresa? No sé si es de algo de Teresa. La verdad que es algo que periodísticamente se me pasó. Mira. Pero bueno, se lo preguntaremos en todo caso en otro momento, porque tenemos ahí al alcance de la mano. Incluso la pueden googlear y todo. Y además también hablamos con un músico uruguayo que resulta que hizo el Real Book. No sé si conocen el Real Book. Es como un compendio. De Jorge Rial. Sí, ese mismo, que tiene los chimentos más grandes del folclore uruguayo. No, tiene 150, es una recopilación de 150 temas desde el principio de la música uruguaya, digamos, del candombe como lo conocemos hoy hasta ahora. Entonces hizo una transcripción de muchos temas, de los más conocidos, y uno los puede tocar, tiene el cifrado para que los músicos que entienden de eso puedan ir y tocar. Y es como un toco y canto más profesionalizado con las letras y las melodías de las canciones en diferentes tonos. La verdad que hizo un trabajo. Leo Méndez se llama el músico uruguayo. Y hablamos con él y nos contó cómo fue la historia. Bueno, eso pasó el martes. Hoy es miércoles. Cine. Hoy tenemos bienvenidos Alejandro Rat y Alberto Romero, dúo de Rosa. Muchas gracias. De Rosa. Sí. Muy bien, bienvenidos. Estamos unidos civilmente, así que. Vale. ¿Están en unión civil? No, hemos sacado un certificado de convivencia. Ah, muy bien, para unificar la obra social. La posmodernidad más absoluta. Qué lindo, otro motivo más para brindar, ¿no? Cuando las parejas se unen y le dicen al Estado, al mundo, a la sociedad, quiero a sus misma pares, obra social. Que están, sí, que están haciendo negocios. Muy bien, en el día de hoy nos queda primero que nada, siempre hacemos, o vamos a tratar de hacer, difusión de los eventos de músicos, obras de teatro, lecturas de libros, cine autoconvocado y alternativo, difusión de esos eventos. Así que vamos a empezar. Hay un grupo que se llama Vecina, ustedes lo conocen, ¿verdad? Lo escuché. Muchas personas ya lo están conociendo. Están de independiente hacia un poquito. El Beto no. Desconozco. El Beto sale poco a la negativo. Calle, habría que decir también. Y eso que tocaron el Conex, que le queda 3 cuadras de su base. Sí, cuadras. Pero es lejos, ya 3 cuadras es lejos para 3 cuadras. Vecina es un dúo de chicas que empezaron tocando en la puerta de su casa y bueno, fueron haciendo prolíficas sus presentaciones y ahora van a tocar el Auditorio Kraft. en Florida 681, hoy a las 8:30, gratis. Así que el que quiera ir, se va para el centro, hace un after office, que quiere decir después de la oficina, y se toman unos tragos y ven a Vecinas Canciones, que hacen lindos temas, y muy prolijos y muy bien hechos. Y hace poquito sacaron su disco y lo tienen ahí dando vueltas y todo. Hoy también, 20:30, comienza un ciclo del que hablamos ayer, que es Miércoles Bohemios, con Ferraris Brass, que es un dúo de clarinete y guitarra. Tocan temas de ellos. Brass, un compañero. En realidad no sé si hacen temas de ellos. Estoy guitarreando. ¿De qué estilo? Tango y folclore. Sí, tango y folclore es la idea, y es íntimo y acústico. Y están buscando, sí, acompañarse con otras bandas que hagan sus composiciones originales, muestren por esos estilos, que es lo nuevo que se está viniendo. Entonces están en el bar Bien Bohemio, y bueno, están hoy a las 20:30. Creo que el ciclo tiene una entrada chiquita, muy mínima. Bien. Sánchez de Loria, 7:45 queda. Sánchez de Loria, acá cerquita de la radio, en Parque Patricios. Dicho esto, miércoles, o sea, hoy, 23:30 horas, o sea, después de ver a Vecina o después de ir a ver a Ferraris Brass, pueden ir a la Latin Jam de Uniclub, que acá hay un programa, me parece, de timba cubana y todo eso. Bueno, estos hacen Latin Jam, le dicen, es como una jam latina. El sábado 19:20 es 19, la Saltimba ese, que cada tanto escucho yo la promo por la radio rotando. Bueno, es un grupo que hace salsa, sones, muy profesional, y hasta a veces invitan a algunos que tocan ahí arriba, por eso es Latin Jam, es como un encuentro de músicos latinos, pero va mucha gente a bailar, es una tremenda fiesta, y siempre es muy tarde para mí, por eso siempre lo vi en videos, para Nico que lo mira por TV, es dicen. Before Office. Before, recontra Before Office, sí, y un Anter Office, porque terminás como a las 6 de la mañana. Muy bien, esos son los eventos, podríamos decir, culturales que van a ocurrir en el día de hoy y al cual están todos invitados. El Uniclub queda ahí por atrás del Abasto. Sí. Muy bien. Una noticia pequeña, una mención hay que hacer. Me dice Campana. Ah, bien. No, eso viene después. Sí, está bien. Estamos haciendo señas con el operador. Hablemos esto, por favor, antes, porque si no, después viste cómo queda. Copate, dice, Página 12 sacó una nota donde dice que desde el año pasado la copa menstrual... ¿Tienen ustedes el dato de qué es la copa menstrual? Para nada. Copa menstrual. No. Sí. Habla un poco con sus mujeres al respecto. Nada. Lo bien. Juntan en una copa. Está como... Sí. Existe a raíz de, bueno, de lo invasivo, y sería también del poco cuidado del medio ambiente que resulta la toallita o el tampón, incluso también hasta poco higiénico, un nuevo dispositivo que se llama la copa menstrual, que es como una copa de un material hipoalergénico, hipopótamos, que no atrae ninguna infección ni lastima el conducto uterino y todo eso. Y sirve para recolectar, es como una copa, ¿sí? Que, bueno, no te voy a explicar dónde va ni cómo se pone, porque tiene las instrucciones el paquete, pero es para recolectar la menstruación. Seguramente ya habrá un video en internet explicando todo. Sí, no lo vamos a linkear, quédate tranquilo, pero esa copa sirve, recolecta y uno entonces la puede vaciar, limpiar y volver a poner. Es un recambio, es siempre la misma. No llenas de algodón todos los baños públicos, ni tapas la cloaca de eso. Como la toallita de tela que antes se lavaba. Y bueno. Como los pañales que bailaba. Que bailaba. Los pañales que lavaba, perdón. Nuestra madre a nosotros y a nuestros hermanos un poco más mayores, diría, ¿no? Bien. Un trago. Decía entonces que se empezó a fabricar esa copa menstrual, se empezó a fabricar acá, esa es la noticia. Made in Argentina. Sí, se llama Magacup. Es una alternativa cómoda, práctica y sustentable que permite reducir los desechos generados por las mujeres durante la menstruación en un 99%. Ustedes que dicen en sus casas, quiero contarles que hay un dato al pedo por ahí, de esos que ponemos nosotros todos los días y que vamos a ir poniendo a lo largo de todo este programa, que cuenta el dato curioso de que en una época en la gastronomía se utilizaba la menstruación de la mujer en las comidas porque decían que era afrodisíaco. No era el tuco, no. Ahora Alberto nuevo, Romero. ¿Este nuevo método ayuda a menguar la efervescencia de hormonas? No, ¿por qué? No sé. No, no tiene nada que ver. ¿Alguien invente eso? Es un simple recolector. Bueno, después del contenido machista del comentario de Alejandro Norat, tenemos que hacer una mención. Y para eso hemos traído una cerveza y unos vasos, ¿eh? Estamos brindando acá junto con Gabriel Campana. Estamos brindando con Alejandro Rat, ahí está, se llenan entonces las copas, con Alberto Romero, porque han postulado, ¿se dice? Nominado. Ahí está, ese. Al Cóndor de Plata, a la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Bravo, ¿Lo correcto? Eso película quiere decir, porque lejos de parecer un festejo de otra gente que vive en Hollywood. Ajá. No, señores. Este festejo lo estamos celebrando con el autor guionista de ese documental y uno de los dos directores. Hay que mencionar al otro director. Julián Morcillo. Julián Morcillo. Que y al autor del libro original también. ¿Quién es el autor del libro original? Diego Rojas, autor del libro original. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Muy bien. Hoy presentes dos de esas cuatro personas que acabamos de nombrar. Así que felicitaciones de parte de todos nosotros por la mención y espero que nos vayamos todos a... ¿Dónde es que se da el Cóndor de Plata? No sé. Bien. Pero seguro que algo de comer dan. Seguro, un vinito. Algo, un sándwich triple, lo que tendría sea. Tendría que venir a cubrirlo. Las felicitaciones entonces, el aplauso. Chin, chin. Altos creadores, yo tengo que contar el día que fui a la Van Premier de la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Estábamos todos sentados ahí, Rat salió, habló frente a unas 200.000 personas. Y estaba, yo lo vislumbré desde lejos a Altamira, el dirigente político del Partido Obrero. Cuando termina la película voy, me acerco al baño, como corresponde, al mijitorio, a hacer sacudir las pastillas de naftalina. Entonces, mientras estaba realizando esa intervención sonora y acuática, veo que entra una figura política de gran envergadura. Ah, venía así el señor. Sí. Se posiciona al lado mío el señor Altamira, que le mando un saludo enorme. Y entonces, bueno, le hago un comentario. Epa, qué obrera. Y entonces me mira y me dice, muchas gracias, muchachos. Seriamente, es siempre diplomático y político. Y me fui yo saludándolo, pero le di la muñeca, como los... ¿Vio como los mecánicos cuando estaba arreglando? Claro. Yo le di la muñequita porque todavía no me había lavado las manos. Muy bien. Son las 17:13, 13 minutos, ya han pasado las 17, qué rápido pasa el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 28.02 grados y el verano que se muestra... muestra sus garras. Sí, muestra sus garras, no se quiere ir, quiero decir. Sus últimos manotazos. Persistente, se muestra persistente, está dando los últimos cachetazos de calor. Y bueno, si estás volviendo a tu casa y te querés ir por la 25 de mayo... No lo vas a lograr, señores. Vine por ese lado para este y estaba un camión que había atropellado a una persona, mucha gente de la policía, o sea, una cola que llegaba hasta Puerto Madero tranquilamente, y los que venían de frente obviamente generan el curiosum circulae, que es como circular a 20 para ver qué pasa. Y eso se extendía hasta Liniers. Así que de un lado y del otro la 25 de mayo está obsoleta. Podemos pensar que son unos torpes estos muchachos que paran a ver qué pasa. Por otro lado, el sinsentido de que alguien muera manejando un auto, ¿no? O lo que sea que maneje, pero morir en el tránsito. ¿Y cómo no paramos el mundo por eso? No, seguimos, curioseamos, vemos a ver si encontramos un poco de líquido sanguíneo derramado en la autopista y seguimos. Muy bien, vamos a ir a algunas noticias. Unos minutitos, tenemos hoy móvil y ese tipo de cosas. Antes, quería comentarles otra cosa. Rara, extraña. ¿Qué pasó con el avión de Malaysian Airlines? Cayó en una isla y están todos los náufragos viviendo ahí en una especie de... Varias historias se han tejido alrededor, pero ahora dos muchachas que viajaron el año pasado con el copiloto de este vuelo salieron a botonearlo. Las pibas le tocaron la puerta, le dijeron, ¿podemos viajar en la cabina? Y el piloto le dijo, sí, pase. y anduvieron acá, en el despegue. En el despegue. Y en el aterrizaje. Y durante todo el vuelo, tomando whisky, fumando adentro de la cabina, algo que está terminantemente prohibido por todos los protocolos de la aviación, habidos y por haber. Indignante. Indignante. Pero las chicas no contentas con este viaje, lejos de hacerse compinches, lo denuncian ahora. Así nosotros viajamos con ese irresponsable y ahora el avión desapareció. ¿Y lo dice ahora? Hallarían restos del avión en Cocodrilo. Impresionante, ¿no? Un informe traído directo de la antesala de la muerte, podríamos decir. Bueno. Qué actitud falluta la de las chicas, porque denunciarlo ahora al amigo que incluso puede haber... ¿Quién sabe dónde está? Además, ¿no? El arcángel Gabriel. Están celosas. Seguro que estaban con otras chicas. Con otras chicas en la cabina. Y plantearon toda esta cuestión. Uh-huh. Mm. Oh, el whisky no era lo suficientemente bueno. Qué duro, estaba fresca la cerveza, sí. Me atoré. Bueno, ahora sí, campana, disponga. Vamos a las noticias. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p***? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tus tíos, para tu hijo. Muy bien, 17 y 18, algunas noticias. Primero doy las vías de comunicación o de conexión a este programa, que es el Facebook. Todos los días un poco radio, todo junto, todos los días un poco radio. Le dan un me gusta, se van enterando de lo que pasa, pueden enviar mensajes, eventos culturales que quieran difundir, todo ese tipo de cosas. Estamos ahí a través de eso conectados. Y también todos los días un poco radio @gmail.com. Y hay un Twitter que es tdup radio. Es el Twitter de la radio, que en este momento no me acuerdo cuál es la clave, entonces estoy tratando de mirar y no sé cuál es. Bueno, no importa. Vamos a algunas noticias. Ocupantes del predio tomado en Lugano bautizaron la zona como Barrio Papa Francisco. Qué oportuno. Hace un tiempito se tomaron estos terrenos, están ahí en la puja de poder construir, no construir, si los desalojan, no los desalojan. En el medio... Dice, elegimos entre todos los vecinos el nombre del barrio porque nos sentimos muy identificados con el Papa, ya que él conoce bien las necesidades de toda la gente que vive en la pobreza. Aseguró Marcelo, y ustedes se preguntarán, ¿qué Marcelo? Uno de los integrantes de la cerca de 1000 familias que ocuparon el predio de Lugano. Ya hay 1000 familias, unas 3500 personas. Así que, bueno, probablemente le quede Papa Francisco al barrio. Pónganle como quieran, pero hagan un barrio, ¿no? Hagan algo. Ahí pedimos desde este humilde espacio. O que donen algo, un pedazo del Vaticano, por ahí, ¿no? Para con el techo podrían construir 17, 18 condominios tranquilamente. Muy bien, otra noticia que es de gran de gran interés para todos es el tema de las paritarias docentes, de la marcha de los docentes, que se está llevando a cabo ahora en este momento en el Congreso. Tenemos ahí, gracias por estar presente, al señor Mariano Randazzo, que muy gauchísticamente nos va a hacer un móvil, un pequeño móvil y un adelanto de lo que está pasando por ahí mientras nosotros estamos acá sentados en el estudio. Buenas, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal la audiencia de Todos los Días un Poco? Efectivamente, estamos acá. La marcha fue de 9 de julio a Plaza de Mayo. Ahora estamos ya en la Plaza de Mayo. Marco de un paro nacional de distintos gremios a nivel nacional. En muchas provincias hoy hubo protestas y se corona esta jornada nacional con esta movilización a Plaza de Mayo bajo varias consignas: contra el ajuste, contra los despidos y suspensiones, que el salario sea igual a la canasta familiar, y también se exige no a la represión de los trabajadores que están movilizados y que en estos días están yendo a paro en distintos lugares del país. ¿Quién convoca esta movilización? Bueno, una coordinadora que se ha formado contra el ajuste, donde está la CTA, que preside Pablo Micheli encabezando esta coordinadora, con sus sindicatos, tanto estatales como privados, las organizaciones sociales y de jubilados que participan de la CTA. También está la corriente clasista combativa, partidos de izquierda, digamos que es un amplio sector de representaciones de distinto tipo que no comulgan con la política oficial y que post devaluación están, bueno, tratando de presionar en este momento de paritarias para que, bueno, los trabajadores no queden atrasados en lo que tiene que ver con esta discusión salarial. Mucha gente en Plaza de Mayo, la verdad que el día es muy lindo, está soleado, y en cualquier momento empezarán ya los discursos. Se presume que la voz central del acto estará a cargo de Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Muy bien, Mariano, buenísimo, completísimo el informe. Quería preguntarte, no sé si se está hablando por ahí, hablaban de un sueldo mínimo de 8.600 pesos, ¿verdad? Yo quería preguntarte si cómo es que se llega a ese número, porque teniendo los docentes siempre horarios bastante diversos, sería un sueldo mínimo para un docente que recién empieza de lunes a viernes en un grado, por ejemplo, en una primaria. Eso es lo que se habla en realidad, no es el sueldo mínimo solo para los docentes, sino establecer lo que es el sueldo mínimo para un convenio. Después habrá que ver lo específico con los docentes. Ahora, en todo caso, voy a buscar a alguno de los grupos docentes que está acá para que nos los pueda explicar. Lo que se habla es que el sueldo mínimo para cualquier trabajador en la Argentina que esté en blanco llega de esa suma, que con esa suma se prevé que, bueno, se está acorde a lo que es la canasta familiar de una familia tipo. Ok, muy bien. Mariano, muchísimas gracias desde Plaza de Mayo. Por el móvil, te agradecemos la comunicación. Cualquier novedad que tengas, hacénosla saber, así mantenemos informado a todo el mundo. Un gusto estar presente aquí en Radio Sur Todos los Días un Poco. Hasta luego. Un beso grande. Bueno, era Mariano Randazzo haciéndonos de móvil. Es amigo de la casa, prácticamente diría dueño de la casa, sino tiene un programa que se llama Banda de Sonidos. Y está aquí también, en Radio Sur. Y nos hizo este pequeño móvil para hacernos enterar del reclamo de los docentes, pero además la compañía gremial y de partidos de izquierda que apoyan esto y se suman al reclamo de un salario básico mínimo, real o acorde al costo de vida que estamos viviendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Será distinto, pero lo están pidiendo a nivel nacional. Muy bien. Vamos a hacer entonces el primer adelanto de lo que va a venir el día de hoy, el eje, que es el cine, con el señor Alejandro Ratt y el señor Alberto Romero aquí presentes. Así que vamos a entrar de lleno en un adelanto antes del informativo. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Que es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Muy bien, volvemos entonces. Y el adelanto, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta segunda media hora, ya que se acerca de Todos los Días un Poco? Hoy el eje es el cine, y para eso están los dos especialistas aquí presentes, nominados al Premio Cóndor de Plata. Adelante, Alejandro Rat, si quiere empezar a comentar algunos detalles de lo que vamos a hablar. No, la idea como primer programa y comienzo de este ciclo de columnas sobre cine es dar un poco un pantallazo general de cómo está organizado el mercado cinematográfico en nuestro país, cómo está repartida la torta de ese mercado entre el cine nacional y el cine extranjero, cuáles son las problemáticas que eso genera y cuáles son los interrogantes que eso genera y cuáles son las soluciones planteadas por distintos sectores a esos problemas, ¿no? Una empresa cultural a merced de las empresas, podríamos decir, el entramado empresarial de la... multinacional. De las multinacionales. Sí, ya el término empresa cultural es bastante poco feliz, sí, para hablar de cultura. Claro. Pero ahora se dan muchos cursos de marketing cultural, la industria cultural, el negocio de la música. A mí me llegan mails. Sobre venga eso, a ver el negocio de la música. Sobre eso hay un gran debate hablar, y vamos a hablar un poco porque, sobre eso. Combatiendo un poco ese concepto, porque creemos que el arte no es una mercancía, sino que es algo que define la identidad de un pueblo y de una sociedad, ¿no? Y que por eso tiene que hacerse. Y que además la cultura no puede perseguir un fin de lucro, sino que tiene que ser una actividad independiente de cualquiera de esas exigencias. No al fin de lucro, sí, al fin de lucro. No al fin de lucro, sí, al fin de lucro, quería decir. Campana, es el momento de ir al informativo. Y entonces tratar todos estos temas inherentes a la industria cultural del cine y a ver cómo lo resolvemos. No sé si lo vamos a resolver acá, pero por lo menos resolvemos todo acá. Vamos tirando hasta que algo pase. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Elecciones en el sindicato de prensa. Agremiados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires piden la impugnación de las últimas elecciones. Lo solicitaron esta mañana al Ministerio del Interior a través de una carta firmada por una gran cantidad de dirigentes gremiales de distintas centrales de trabajadores. Derechos torcidos. A partir de algunas investigaciones que comenzó a realizar el gobierno bonaerense para detectar trabajo infantil en el campo, los productores de cebollas cortaron la ruta 3 en forma de protesta. Además, incendiaron los equipos de los inspectores, como así también la camioneta que los trasladaba. La reacción de los trabajadores se da luego de que en varios campos hallaron menores trabajando, lo que deriva en una amenaza para su fuente de trabajo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Nueva etapa de relaciones con Chile. El gobierno boliviano afirmó este martes que el presidente de Bolivia, Evo Morales, se sintió discriminado por el exmandatario chileno Sebastián Piñera durante su gestión de 4 años. Dijo que nunca fue tomado en cuenta y que de manera unilateral suspendieron las reuniones pautadas por el conflicto marítimo que mantienen ambos países. Morales asistió a la ceremonia de investidura de Bachelet pese a que La Paz y Santiago carecen de relaciones diplomáticas desde 1978. Paraguay. La República del Paraguay está cerca de votar la nueva ley de sufragio. Diferentes organizaciones esperan que a partir de esta nueva reglamentación se contemple la posibilidad de ejercer el voto a los paraguayos que habitan en el exterior. Además, el nuevo texto contempla a los sordomudos y los presos carentes de condena que hasta hoy no podían votar. Perú. Aumenta en 43% la cifra de peruanos que se van a estudiar a España. El Perú se convirtió en el sexto país de Iberoamérica con mayor número de estudiantes en España, dijo Hildebrando Tapia, parlamentario andino. Aseguró que esto se debe a un mayor poder adquisitivo de los peruanos, pero también al fondo de becas que otorga el gobierno. Además, suscribió la recomendación para aprobar las equivalencias de títulos a fin de que los profesionales vuelvan a trabajar a América Latina. Informó para Radio Sur todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur. 88.3 MHz. Los sonidos que hacen tu vida. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpian los hombres. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. Desde la FM 88.3 reclamamos que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin lugar en el noticiario. Que se lleve adelante el plan técnico que garantice la reserva del 33%. El 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Que en ese 33% de los medios sin fines de lucro se explicite la distinción de los medios comunitarios, alternativos y populares. Imponiendo la guerra. Que se reconozca la práctica social y solidaria de los medios comunitarios, alternativos y populares, adaptando los derechos y las obligaciones a la realidad de cada medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. Para ser hermosos perdedores hay que tener dos condiciones. Hay que tener audacia y ellos son audaces. Y hay que tener talento y ellos son audaces. Hermosos perdedores, miércoles de 20 a 21. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban todos los pelos de su cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. No entendí el chiste, Campana, que me dijiste algo. ¿Te quedaba la duda de qué? Ah, por el tema de... Bien, por el dato al pedo decís. Sí, no sabía que me estaba hablando. Me preguntaron si los pelos de otros lados también. Bueno, los señores del cine acá presentes, 17 y 34, seguimos con una temperatura 28.02, así que si estás en la oficina haciendo planillas Excel, ganando 12.000, 13.000 pesos y te preguntás ¿para qué sirve tu trabajo? Te digo que no sirve para nada, que es aire. Y que a las 18 te vas a cagar de calor. Nosotros, mientras tanto, tratamos de entregarte, de alguna manera, una información que te sirva, que te abra la cabeza, que no creas que todo está establecido y es tal cual te lo sirven en la mesa. ¿Verdad? De introducción. ¿Verdad? ¿Eh? Nuestra idea más bien era marearlos con datos. Bien. Que no entendieran nada. Seguir con la... Genial. Con esa la, también es una buena... datos al pedo. Es una buena técnica. Pero sí. De cine. Bien, de cine. ¿Qué pasa con el cine en la Argentina? Podemos empezar con una pregunta así como más global. ¿Qué pasa con el cine, Red? No, el... ¿Qué pasa con el cine argentino en la Argentina? Empezando un poco por este lado de... ¿Para qué existe el cine argentino, no? Esa era un poco la idea. Bien. Esta es una pregunta que... Hay como un sentido común generalizado que dice... ¿Para qué un cine argentino? ¿Quién...? ¿quién paga el cine argentino? ¿Quién ve el cine argentino? ¿No? Esas preguntas están como en el ambiente, sí, en el sentido común popular, ¿no? ¿Por qué no hacer hospitales en vez de Sí, bien. La idea es contestar un poco a eso, un poco retomando lo que dijimos antes de las noticias, uh-huh, digamos, teniendo en cuenta que el cine, como toda expresión cultural, cumple una función en construir una identidad como país, como cultura, como sociedad, digamos. Entonces, en ese sentido, tiene que escaparle un poco a la idea de lucro y tratar de poder producirse por fuera de esos intereses. Sí, el cine sirve para construir identidad, ¿no? A mí me asombra mucho una cosa que me pasa a veces, que es que veo una película que transcurre en Nueva York y reconozco que es una calle de Nueva York. Sí, ¿no? Claramente, sí. También no me pasa eso cuando veo algo situado en Santiago del Estero, por ejemplo. A uno le parece una cosa que queda lejísimo, uh-huh, y eso es una, bueno, es una estrategia también de dominación cultural, por supuesto, para el imperialismo, uno, seguro hay se bajan muchísimas ideas a partir de eso. El otro día pensaba cuál es un ídolo para los chicos, o culturalmente, por lo menos en nuestra generación, y aparece, lo primero que aparece es Superman o los super amigos, y con eso toda una idea de justicia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y al mismo tiempo nosotros veíamos Hijitus y Larguilucho, un día estaba con Neurus y otro día estaba con Hijitus, digamos, era bueno y malo, o sea, como que hay una idea muy distinta, y el claro, policía iba y los rempimporoteaba y los cagaba, un bebé con dos armas, ¿viste? Eso pasa, como es culturalmente es completamente distinto, uh-huh, y Superman es la idea de justicia. Cuando nadie puede hacer nada, va el tipo y él decide qué está bien y qué está mal. Llega volando. Y llega volando y les da la zaramba por la fuerza, ¿no? Uh-huh. Una metáfora de ciertos eventos que ocurren en el mundo, ¿no? Sí, y es toda una idea que va calando. Entonces, a los ojos de alguien que crece con esos valores, después visualizar que toman Irak porque es bueno para ellos, o sea, hay una distancia muy grande entre Superman y tomar Irak, ¿no? Uh-huh. No quiero trazar un eje directo entre, uh-huh, una cosa y la otra. Pero sí es verdad que es la gota que va ahora dando, y es la dominación cultural que lo hicieron todos los imperios a lo largo, uh-huh, de la historia de la humanidad. Uh-huh. Llegan, les entregan una nueva cultura, la instalan, y a partir de eso, detrás, los valores y las cuestiones económicas. Que tal cual. Bueno, entonces, por eso tiene que existir un cine argentino. Para ir un poco en contra de eso y poder conservar o de alguna manera multiplicar nuestra propia cultura, ¿no? Uh-huh. Mantenerla vigente y seguir construyendo nuestras propias imágenes. O sea, es algo importante que exista cine argentino. Uh-huh. Ahora, hay un problema. ¿Quién lo ve el cine argentino? Bien. No lo vemos. ¿Quién lo ve? Deberían verlo los argentinos. Primero y principal. Claro. ¿A través de qué? ¿A través de dónde? ¿Cómo? Gracias. No, la idea es un poco contar también, a través de algunos datos que trajimos, uh-huh, contar cuál es la realidad de quién ve cine argentino y si no se ve, por qué eso ocurre, ¿no? Perfecto, entrémosle a eso. Digo, para darse una idea, uno puede decir que en los últimos años el reparto del mercado cinematográfico entre las películas estadounidenses y las argentinas, si bien, digamos, también existen las de otros países, pero se llevan un porcentaje muy menor, uh-huh, está entre el 80 y el 20, y el 90 y el 10, digamos. Se va moviendo en esos porcentajes. ¿90 de cine argentino y 10 de cine? No, al revés. Okay. Esa es la realidad. ¿Y por qué ocurre esto? Digamos, hay una serie de fenómenos, no es uno solo. Ajá. Uno muy importante es que quien tiene el control en este país de la exhibición y la distribución de cine son los propios yanquis. Ellos son el dueño de la mayoría de las salas, sí, en este país. ¿El pueblo norteamericano? No. Las grandes empresas de la producción de la industria cinematográfica yanqui, empresas que muchas veces está ligado a lobbies de otras industrias también, y a lobbies de importantes partidos, ¿no? Bueno, Fox, por ejemplo, es uno de los que financian el Partido Republicano en Estados Unidos. Ajá. Y es también una distribuidora que está presente en Argentina, ¿no? Bueno, claro. Así vemos los entramados de estas empresas que manejan el mercado. No le digamos mercado, manejan el... No, es un mercado. La difusión, es un mercado. Del cine, la difusión el, del cine. El, digamos, las multisalas, por ejemplo, que uno va al shopping, sí. Esas pertenecen a... Los de Hoyts. Pertenecen a capitales extranjeros. Pero, digamos, hay un eslabón más en esa cadena, uh-huh. Porque... Digamos, hay lo que se llama distribuidora, ¿no? ¿Qué es la distribuidora? Es la empresa encargada de agarrar la película, hace un contrato con el director de cine o la productora que hizo una película, uh-huh. Y dice, bueno, esta película distribuyo yo y la llevo a Argentina, ¿no? Entonces, esas distribuidoras también, digamos, la mayor parte de las que manejan el mercado acá en nuestro país son de capitales extranjeros. O sea que ellos determinan qué películas vamos a ver. Sí, incluso, incluidas las películas que no son parte de esas distribuidoras en sus países de origen. Uh-huh. O en su país de origen, hablando de Estados Unidos, claramente, porque produce el 80-90%. O sea que, por ejemplo, el cine independiente norteamericano tampoco nos llega si quisiéramos ver algo distinto de ellos. Absolutamente. Si no es distribuido por alguna de esas compañías, ese cine no llega a Argentina. O sea que se vuelve a reducir de alguna manera ese, digamos, la beta de lo que nos llega. Uh-huh. Por lo tanto, sí puede ser dirigido. Y. ¿Recién ahora pasó? ¿En este momento está pasando? Unas horas. Bueno, ahí va, nos acaba de llegar una información, ahora la vamos a charlar. Uh-huh. Decía entonces que no solo está, o sea, puede estar hasta dirigida qué películas y qué mensaje quieren transmitir a todos los países en donde haya desembarcado alguna empresa de esas difusoras de uh-huh. cine, digamos, presentadoras de cine. Uh-huh. Sí, digamos, también nos interesaba contar un poco datos que son abrumadores en cuanto a las diferencias que hay en las posibilidades que tiene una película yankee y una película argentina. Por ejemplo, si uno analiza la cantidad de copias con la que sale, las copias son la cantidad de películas en sí, ¿no? De unidades de películas, sí, que se reparten en los cines cuando una película se estrena. Que antes eran latas, ahora deben ser ahora son, Blu-ray, sí, ¿no? Son dispositivos digitales. Uh-huh. Una película yankee en general reparte entre 200-250 copias, uh-huh, en un estreno de un tanque, ¿no? Cuando una película nacional... De las más grandes... ¿Con cuánto sale? Son 50, como sí, mucho. Como mucho, digamos, cuando la mayoría sale entre 2 y 10, digamos, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una cosa, ¿no? ¿Qué ocurre además? En general, como las salas y las distribuidoras están en manos de extranjeros, son los que determinan cuánto tiempo en cartel se queda una película nacional. Claro. Entonces, las películas nacionales son las que menor promedio de semanas tienen en cartel. O sea que con eso, la imposibilidad de recaudar aún si fuese una película buena y exitosa. ¿Y existe lo que se llama cuota de pantalla, pero que es, digamos, es eximio y en general se controla mal y no es cumplido porque es más barato para ellos pagar un impuesto que le ponen por incumplir esa cuota de pantalla, uh-huh, que cambiar la película nacional por una extranjera. Claro. Entonces, el argumento de las salas de cine, en dólares. El argumento de las salas de cine por lo general es el del sector de las salas de cine, es un argumento económico, que las películas argentinas no traen público y que entonces hay que bajarlas. Uh-huh. Y eso es, por un lado, es algo que no es así en todos los casos. Hay muchos casos de películas argentinas que tuvieron una primera, segunda semana de mucho éxito y son bajadas igual porque llega otra película que a la exhibidora le interesa más mostrar. Muy bien, vamos a ver cuál es el caso. Vamos a partir ahora acá a este momento. Vamos a dar una noticia chiquita que nos acaba de llegar, importante. Y vamos a partir 2 minutos con un tema de Marta, rock. Y mira, me hace una cara que imposibilitado. La noticia es, y vamos a volver con la columna si vemos qué es lo que pasa con películas como El secreto de sus ojos o todo eso, que son películas que podrían estar en cartel mucho más tiempo y no lo están, y por qué razón. La noticia es que en Parque Patricios, o sea, acá cerquita, por eso es importante y la tenemos que dar, estamos acá a unas cuadras nada más, Rondó entre 24 de noviembre y Sánchez de Loria, un edificio que es de OSDE, de la Obra Social, estaba en construcción, se derrumbó. Y están llevaron a dos personas heridas ya al Hospital Ramos Mejía. Los restantes tres al Pena, o sea que hay cinco heridos que ya fueron trasladados por el SAME. Dice, no hay personas atrapadas, entre los heridos hay dos con politraumatismos graves. Ya están trabajando los del SAME entonces en el lugar. Esto pasó hace muy poquito, acá cerquita, en Rondón, 24 de noviembre y Sánchez de Loria, en Parque Patricios. Bueno, vamos al tema, volvemos y cerramos unos minutos más hablando de cine y de la industria del cine, por decirlo de una manera. Esto que escuchan es Marta. El que canta es Facundo Gorostiza. Alto. Rock, absoluto. Rock total. Bueno, vamos a seguir con el cine. Hoy, Alejandro Ratt y Alberto Romero charlando de la industria del cine. Uh-huh. Y de qué pasa con el cine nacional frente al cine norteamericano, sobre todo. ¿Y qué pasa con el resto de las películas, las producciones? ¿Cuánto produce Argentina? ¿Cuánto produce Europa, por ejemplo? Ese tipo de cosas. Estábamos hablando de los contrastes. Sí. ¿No? Y saltando esto de la producción, un contraste que uno puede notar también es entre la cantidad de plata que se gasta en una película yankee y en una argentina. Uh-huh. ¿Te gusta decir yankee? ¿Cuál es el sinónimo? No, norteamericano, podría ser canadiense también, pero estadounidense, Estados Unidos. Americano sí. Americanos son, no estamos de acuerdo con americanos. Pero yankees son los del sur, white trash, esa gente. No estamos de acuerdo tampoco. Una película estadounidense, no me sale. Norteamericana. Sale de 50 o 200 millones de dólares. Un vuelto. Más vuelto o menos. 200 millones de dólares. Aquí está de hoy. Acá en castellano. Y ayer son un montón de cero. Como mil millones de pesos. No, más. Respuesta? ¿Cuánto es? Bueno, no importa. Pagamos la deuda. Con la película norteamericana. Con una. Con una. Y una argentina. ¿En qué quita estamos hablando? Metegol. ¿Cuánto salió? Metegol es una de las más caras, caso excepcional. Sí, no, es muy cara. La que hayan invertido mucho. No tengo idea, pero digamos una cara sale 6 millones acá. Claro, sí. La película, o sea, una película cara sale 6 millones. Estamos hablando de una relación de 1 en 100. Una película como Guacolda, por ejemplo, que es una producción grande, pero no es Campanella, digamos, ¿no? Bien, pero hay películas de ese calibre, digamos, que... O sea, 200 millones, la diferencia que hay de plata no la paga la historia. No. La historia que veo, ¿no? O sea, 200 contra 6 palos, y la historia no lo paga, no es que yo veo la de 200 y me cambió la vida. Bueno, hay una estrategia clásica de Hollywood que es la siguiente fórmula, que en una película yankee o norteamericana se gasta el mismo presupuesto en hacerla que en difundirla. Que en lanzarla, en todo el proceso de lanzamiento, publicidad, etcétera. Bien. Si una película se hace con 100 millones de dólares, se gastan 100 millones de dólares en sacarla al mercado. 20 millones de dólares mete gol. Con lo cual la historia puede ser una mierda, pero te la metieron hasta en la sopa. Bien. Iba a decir una guarangada, pero me acordé que estábamos al aire y era imposible. Sí. Entonces este es otro factor que tienen de dominio, como decíamos, del mercado, porque la gente finalmente se entera solo de que existen películas de Estados Unidos. Sí, esa es la encuesta. Pero claro, yo lo que estaba pensando también es que ellos difunden, y la palanca que tienen es una recepción de medios privados que se nutren de la plata de publicidad que viene de afuera. O sea, que viene una topadora con un montón de guita, y claramente que el que está en el negocio y que quiere hacer negocio con su difusión, no sé, o con su empresa comunicacional, recibe esa plata. Sí, muchas veces están ligados económicamente. Incluso, digamos, un proceso que está ocurriendo en el último tiempo es que algunos de los tanques argentinos, digamos, de las grandes películas argentinas, se están empezando a ser distribuidas también por empresas yanquis. Porque ven que hay un negocio ahí, que eso se ve, entonces se la llevan y te la hacen en los festivales de España. No, necesariamente, Francia, pero ellos, digamos, son los que controlan la distribución de ese cine acá. Ok. Del cine famoso. Sí, pero digamos, también hay un proceso interesante en los últimos años, que es que se está multiplicando la producción nacional. Digamos, claro. Hay un crecimiento muy grande de la producción. Esto producido por varios. En cantidad y en calidad también. Sí, absolutamente. Esto producido por varios factores, digamos. Uno de ellos es que en los últimos años ha explotado la currícula de estudiantes de cine a nivel nacional, comparable con países importantes como Alemania y Francia. Importantes en el sentido que tienen muchos estudiantes de cine. Que Alemania, Francia, Argentina eran los países con más estudiantes de cine del mundo. Ajá. Eso es un factor de presión, digamos, ¿no?, hacia la producción. O por otro lado está el avance de las tecnologías que hacen... Cineastas, queremos cinemastear. Sí, exactamente. Ese es el grito. Y el otro factor muy importante y muy dinámico en los últimos años ha sido la explosión de la realización documental, que ha adquirido la posibilidad de acceder a subsidios del Instituto de Cine a partir de una lucha que dieron los documentalistas hace varios años. Y eso ha hecho que hoy, de 153 películas que se estrenaron el año pasado, por ejemplo, 70 fueron documentales. 70. Un número importante. Claro. Ahora, ¿por qué se reúnen los documentalistas? ¿Qué se encuentran en un documental de documentalistas, por ejemplo? Hay diversas organizaciones y en general es un sector bastante más organizado que la ficción. Ajá. Por ahí, por el carácter también colectivo de sus realizaciones, por también estar más cercanos a los temas sociales. Tratan, claro. Tópicos más sociales. Uh-huh. Pero se desprenden también de organizaciones que hacen, muchas que militan veces, en otras muchas, cosas también. Exactamente. Organizaciones políticas que tienen un brazo audiovisual, uh-huh, y que a través de eso realizan sus películas y sus documentales. Muy bien. Pero bueno, digamos, hablando de esto también de los tanques nacionales, otros datos interesantes son que esos tanques se llevan también de la torta, esa torta de entre el 10 y el 20%, ajá, de la torta grande. Ajá. De esa torta, los tanques se llevan alrededor de el 80% de esa mini torta. Ese pedacito de Guacolda, de esas películas. Por ejemplo, tengo el dato acá exacto. En 2011, sí. 102 películas, de 102 películas, solo 3 recaudaron el 75% de las entradas. Siempre hablando de cine nacional. Bien, ¿qué dos? En 2012, ¿tenés ahí qué dos películas? No. ¿2011? No me acuerdo. 2011. No recuerdo. 2012, de 132, 4, el 82%. Y en 2013, de 153 películas, solo 5 recaudaron el 90% de las entradas. Por lo general, estas producciones se realizan en asociación con canales de televisión. O sea que existe. Ahí hay un pequeño giro en esta historia. Tonguillo, sí. ¿Qué pasa? O sea que la lógica se transfiere. Claro. La lógica aparece desde allá, o sea, desde el que tiene más hacia el que tiene menos, y el que tiene menos al que tiene muchísimo menos. Uh-huh. Pero no cambia la lógica, no cambia la lógica. Mercantil de la cultura cinematográfica. Estas películas asociadas con canales de televisión lo que consiguen es una posibilidad de difusión mucho más importante que todas las demás, porque tienen los canales de televisión a su disposición para hacer toda la promoción que haga falta. Claro. Entonces tienen una difusión que potencia potencia exponencialmente el que la gente vaya a verla o no. Ahora bien, esta cantidad enorme de películas que tienen tan poco acceso a la difusión y a encontrarse con el público son un factor de presión para debatir esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, ante eso hay todo un sector ligado a la gran industria del cine argentino que dice, bueno, ante un embudo, ¿qué hacemos? Y achicamos la cantidad de películas que se hacen. Filmemos menos. Y filmemos menos y filmemos películas grandes. Claro. Que son las que le gusta a la gente. Sí. Casualmente, que son las que se ven sus publicidades en los grandes canales de televisión. Sí. Y tira a mamá de la patineta. Claro, Francella Darín. Sí. ¿No? Nuestro sí. Star System. Sí. Nacional. El tándem. Y listo. Claro. No es culpa de ellos dos, muy pobrecitos. No, pero... no, ni hablar. Sí. En oposición a eso hay otro sector que es más está más ligado al cine independiente, de las escuelas privadas de cine. Que lo que plantea es marginarse completamente del sistema del Inca y realizar las películas de manera artesanal. Proyecciones con... Sin pedir plata en el Malva, en lugares alternativos, sí, fuera del circuito comercial. Sí. O sea, decirle adiós a todo ese sistema y a todos esos recursos públicos. Sí. ¿Qué es una alternativa? Es un cambio de lógica también. Es una alternativa, pero sí, recursos disponibles para todos nosotros. Hacer películas es caro. Entonces no es tan fácil plantearse hacer una película sin ayuda estatal. Por eso, digamos, hay otro sector que dice que es ayuda estatal, ligado a lo que nosotros decíamos antes, de que no es una mercancía, sino que es un constructor de la identidad cultural nacional, tiene que ser subsidiado por el Estado, uh-huh, y que, porque este es otro dato que no dimos, acá todas las películas son subsidiadas que se estrenan en el circuito comercial, incluso... Wow. Los grandes tanques son las que más plata se llevan del presupuesto del Inca. O sea que Canal 13 y Telefe reciben subsidios del Inca. Bien. Aunque saquen a la nata a decir que no deberían hacerlo. Entonces, una posibilidad sería dejar de financiar a estos grandes tanques que ya tienen con qué hacer sus películas y usar toda esa plata no solo para seguir produciendo la cantidad de películas que se está produciendo y seguir abriendo el juego, sino también para dar un vuelco en la exhibición y la distribución. Digamos, abrir más salas, plantearse abrir salas a precios populares para que la gente vuelva al cine, abrir salas en los barrios, poner un tope al cine estadounidense, cobrándole más impuestos, prohibiendo la entrada de 200 copias. Sí, digamos, es una política cultural no solo en dirección al cine, sino creo que esto falta en muchas. Uh-huh. Lo que se desprende en realidad de esta charla es eso, es la falta de una política cultural que defienda una identidad y que, bueno, obviamente hay, como en todas las cosas, un lobby de presiones de los intereses que se afectan a partir de hacer una cosa como esa. Si yo le digo a partir de ahora, bueno, no traigas más películas o tráeme 5 por estreno y de las otras salas que tengas, las otras 5 tienen que ser Argentina. Y bueno, pero nos quedamos sin producción. Bueno, pero tendrás más tiempo la misma película, qué sé yo. O exhibirás en una 10 independientes, cortos, producciones. O sea, hay un montón de gente que quiere hacerlo y si eso no se estimula y no se desarrolla, es como la fábrica de zapatos que abre un año, cierra el siguiente, vuelve a abrir, nunca va a ser un zapato como corresponde. 18:01 y ya tenemos que ir cerrando este programa. Interesante charla que debemos continuar cada miércoles aquí en Todos los Días un poco. Y yo bueno, tengo un par de cosas para sugerir para esta semana. Dele nomás, claro, por supuesto, para ir al cine. Fui a ver ayer la película de los hermanos Coen, Balada para un Hombre Común. Sí, a la Van Premier. A la Van Premier. Bueno, pero esa es norteamericana. Esa es norteamericana, sí. Pero es una película independiente de los... Va, independiente ya no, pero es de los hermanos Coen, que los queremos mucho, son unos... Son buenos amigos, cineastas. Son buenos cineastas. Bien. Vale la pena, el que le gustan los hermanos Coen, vaya a verla. Está un poco alejada de su estilo, no es tan humorística ni tiene tantos giros por ese lado, pero vale la pena. Después también está el ciclo de cine francés, Les Avant Premier. Sí, he visto. Organizado por la Alianza Francesa. Sí. Esta es la sexta edición y va del 13 al 19 de marzo en la sala Cinemark Palermo. Va a haber desnudos seguro en esa película. Va a haber desnudos, sí, seguro, va a haber silencios, amor, va a haber gente mirando por la ventana. Besos de lengua también. Conflicto interno. Bueno, eso es identidad cultural a través del cine. Esa gente en bolas, igual, esto es francés. Seguro. Algunas sugerencias, una película que se llama Le Joli Mai, de Pierre Lhomme y Chris Marker. Me encanta. Chris Marker, ¿viste? Sí. Elegante. Chris Marker es el director del cortometraje histórico La Jeté. Esta es una película de 1963. En la cual está basada 12 monos. 12 monos. Ah, o sea que es como una especie de remake. Cuando se quedan sin guiones salen a... salen a llorear por ahí, a Francia y a otros lugares. Mira, el 14 de marzo a las 22:20, Joven y Bella, de François Ozon, que es un director muy interesante también, que vale la pena conocer. ¿Dónde es esto? En el Cinemark Palermo. También iban a dar La Vida de Adele, me parece. En este festival no. ¿No la dan? Menos mal. Porque después de la tercera hora, yo no sé si el final está está bien. No. Terminé de verlo y dije, uy, acá termina esta película. No me emocioné. Pero te mostraron Chicas en Bolas. Sí, no, eso es francesa al máximo, al máximo. Muy bien, 18:03, nos hemos pasado un poquito. Gracias, Radio Sur FM 88.3, por admitirnos en esta gran casa. Gracias, Gabriel Campana, por hacer siempre lo que corresponde del otro lado de la pecera. Y bueno, gracias, Alberto Romero y Alejandro Ratt, por por esta disertación acerca del cine, que es un comienzo, es una base, es una plataforma para sentar ese entramado y esa estructura que vamos a continuar llevando miércoles a miércoles de 17 a 18 en este programa. Será hasta mañana entonces que hablaremos de política con Julia de Tito y bueno... Puente Avellaneda, brutal agresión, en un piquete, se la están dando en este momento. No, esta mañana. ¿O no? Ah, esto fue esta mañana, muy bien. Dice ahora el videograf, esta mañana, yo mirándola para ver la temperatura, que es 28:02. Así que bueno, será esta mañana, entonces hablaremos de política, decía, de 17 a 18, como todos los días un poco.